seguimos acá en el golazo por Fantástico FM 91.9, ya programa número 40, último programa del año, gitano, por supuesto. Y teníamos una sorpresita preparada para este programa, por supuesto. Vamos a ver quién tenemos en línea de la comunicación telefónica. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes para la gente de 91.9. Te habla Maxi de 18 Quilates. ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué tal, Maxi? Mucho gusto. Eugenio te habla. ¿Cómo te va? Acá estamos, hablando con vos, con toda la gente, que no pudimos ir, no teníamos pensado ir a visitar a la radio, pero bueno, por unos problemitas no pudimos ir, así que nada, ya saludarlo, aunque sea por la radio, ¿no? Por el teléfono, saludarte a vos, a toda la gente, pidiéndole disculpas que no pudimos ir con los chicos del grupo. Bueno, está bien, Maxi, la verdad que es un agrado que, bueno, que haya llamado, por lo menos por toda la gente que acá estaba expectante de poder compartir un rato con ustedes. Y pero bueno, yo creo que la gente se va a sentir contenta por lo menos escuchar tu voz en el teléfono, ¿no? Sí, me imagino, la verdad que tengamos muchas ganas. Aparte, te digo, como estaba contando fuera de aire cuando estuvimos hablando, sí, fue todo así, me avisaron todo el último momento, pero yo estaba con unos problemitas que sí o sí los tenía que arreglar hoy, y bueno, por ese motivo no pude ir, pero bueno, si Dios quiere, seguramente vamos a estar la semana que viene. No sé si está todavía abierta la invitación, seguramente te voy a visitar a la radio. Por supuesto. La verdad que estamos muy orgullosos de la repercusión que tuvo, Maxi, tanto seguramente será para vos como para la gente. Cuando nosotros dimos la noticia de que va a estar 18 Quilates a través de nuestros varios sistemas de comunicación que tenemos acá o la página de Fantástico11.com, enseguida la gente empezó a engancharse con nuestros sistemas de mensaje o agregándonos en el MSN, la fanática que tenés en todas partes del país, desde Salta, desde Uruguay, desde varios puntos del país, preguntando por la presencia de 18 Quilates, por supuesto. Será un orgullo para ustedes la repercusión que ha tenido la banda durante todo el año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya estamos terminando un año, fue un año muy positivo, ¿no? Para la banda, tanto en lo laboral como en lo personal, ¿no? La verdad que el primer material tuvo muy buena repercusión con la gente, laburamos mucho y bueno, sacamos hace muy poquito, estuvimos sacando el segundo material, estuvimos haciendo un poco de difusión también, por ahí no tuvimos mucho tiempo por el tema de estar laburando mucho tiempo afuera, ¿no? Claro, que eso claro. Nos quitó mucho tiempo, también con el tiempo de grabación se nos estiró mucho de no poder terminarlo en el tiempo que pensábamos, pero bueno, lo hicimos como siempre, con mucho esfuerzo, pensando siempre en la gente, ¿no? que es la que nos pone siempre arriba de un escenario, y nada, espero que les guste lo que es el segundo disco. Así que nada, la verdad que estamos contentos por todo lo que le pasó a la banda en este 2008, ¿no? ¿Esperaban cuando empezaron con este proyecto tener la repercusión que están teniendo y ser considerado la banda revelación del año 2008, Maxi? No, al principio por ahí no se te cruzan esas cosas por la cabeza. Va, o sea, en lo personal no se me cruzaban muchas cosas, se fueron dando las cosas, de a poco se fueron dando cada cosa en su momento. Por ahí al principio, como siempre cuento, el grupo le costó mucho, ¿no? Llegar al nivel que estamos hoy en día, costó mucho, los comienzos fueron duros, como todo grupo, ¿no? Seguro, todo grupo, sí. De barrio, por ahí, más que nada por el apoyo monetario, ¿no? Que por ahí hay muchos grupos que necesitan de eso para salir adelante. Claro. Pero no, la verdad que bien, como vos decías, que se comunicó gente de Uruguay, así, bueno, nosotros empezamos ahí, primero los primeros pasos, eso, ¿no? En Uruguay, para toda la gente que está escuchando, si conoce un poco, sí, más del grupo. Hay gente de Uruguay, de Chile, de Colombia, de México, de Ecuador, que te están escuchando a través de diferentes páginas y foros. Y bueno, comentanos, ayer, ¿dónde estuvieron tocando? Ayer estuvimos por el Gran Buenos Aires, por el lado 9 de Julio, todos esos lugares. Ajá. Y era la primera vez que íbamos y la verdad que muy bien, la gente re bien. Lo que sí me sorprendió es que la gente recién va a bailar algunos bailes a las 5 de la mañana. Así que sí, a las 6 ya se dan. Es así que para estar una hora. Pero ahora no, bien, la verdad que muy bien acá, al lugar que vamos, por ahí en el interior, donde estamos yendo muy seguido, estamos laburando mucho en el interior, estuvimos afuera, llegamos antes de ayer, que estuvimos justo por Uruguay, tuvimos una parte, sí, de Uruguay y una parte de Brasil, pasamos Navidad allá también. Ah, mirá. Pero... o sea que tuvieron la fiesta afuera, digamos, no lo pasaron con la familia. Y sí, viste, tiene estas cosas, lo de la música, tiene sus cosas buenas y bueno, cosas malas como esto, ¿no? De perderse fechas importantes como la fiesta o cumpleaños de los familiares, todas esas cosas, pero bueno, lo importante es que el grupo sigue en pie, sigue laburando. Eso es verdad. Y como te decía, está tocando mucho en el interior, por ahí el público del interior es más, como más exigente que acá en Buenos Aires, viste, como cuando un grupo empieza a laburar, puede meter 9, 10 bailes en una noche y toca los bailes, ponerle 20 minutos. Uh-huh. Pero en el interior te piden 40 minutos, por ahí, y siempre es exigente el público, pero no, en cada lugar que fumo, la verdad que muy bien con el grupo, estamos muy contentos. Es así, es verdad lo que contás. Mirá, yo te cuento, Maxi, soy de Pergamino, no sé si te ha tocado conocer Pergamino. Sí, estuvimos por Pergamino. Bueno, estuvieron por Pergamino, bueno, allá la gente es diferente en los bailes. Me ha tocado vivir experiencias de que tocaban los grupos soportes locales que hay de pueblo, y bueno, por ahí llegaban los grupos principales y la gente se iba del baile. Cosas raras, y a la hora que vos decís, a las 5 o 6 de la mañana, por eso son cuestiones diferentes, es un público totalmente diferente a lo que es acá en Capital, ¿no? Y en el Gran Buenos Aires. Sí, totalmente, pero bueno, lo bueno es que el grupo entró de punta a punta, ¿no? De norte a sur, la verdad que recorrimos todo el país, también estuvimos por el exterior, por Uruguay, Brasil, Bolivia, una gira por Bolivia, una gira larga. Ajá. Que también nos sorprendió bastante la repercusión del grupo. Estuvimos por Paraguay, y ahora el año que viene están cerrando la gira para enero, hacer Bolivia, Perú y no sé qué más, y más adelante, si Dios quiere, hacer una gira por Europa, que también nos la cierran para ir a España, a todos esos lugares. Italia. Buenísimo. Así bueno, que si Dios quiere, vamos a estar por se ahí. Se van también poniendo internacionales ya, se están yendo para Europa. Y sí, mayormente cuando entras a los países limítrofes, acá Bolivia, Paraguay, hay muchas colonias allá en España, todo eso, y empieza entrando por ahí la música, ¿no? Y siempre cuando entra bien el material, mayormente al año ya te llegan. Y hay muchos grupos de acá de Argentina que están laburando mucho en el exterior, que me entero que les va muy bien también, consumen mucha música de acá. Sería bueno, seguramente es un orgullo para ustedes, ser lo que fue en algún momento, me acuerdo, Ráfaga, que anduvo mucho por España, por lugares rarísimos, creo que era Suecia, países que lo sigue siendo, ¿no? Rafa hoy en día sigue, me entero porque yo conozco a los chicos, a veces me los cruzo y hablamos y me cuenta que sigue siendo uno de los número uno, Rafa, Jambao también le va bastante bien. Jambao, es verdad, en España, es verdad, se le va muy bien, sí. Pero bueno, lo importante es que seguimos creciendo, por ahí no tenemos, como cuenta de eso, no tenemos mucho apoyo del canal, hace como 7 meses que no nos dan un vivo, Bueno. Pero lo importante es que siempre tenemos el apoyo de la radio, ¿no? Que eso creo que es lo fundamental, que siempre desinteresadamente hacen llegar la música a nosotros, a la gente, para que consuma nuestra música. Así que Maxi, nada, más que nada, Maxi, más que nada, eso siempre agradecido a la gente de la radio, ¿no? De los locutores, a los operadores, telefonistas, la verdad que es toda una cadena que por ahí la gente no lo ve, ¿no? Más son, siempre se queda con lo que es la imagen, ¿no? La imagen de lo que es el canal, por ahí viendo todo lo que te muestra el canal. Y hay muchos grupos que por ahí no están en el canal y están laburando bastante. Perdóname que te interrumpa, nosotros en la semana tenemos un proyecto acá con el amigo Daniel, que es www.metelepunch.com, y la verdad que son muy pedidos ahí en la radio web que tenemos en la semana, que es de más que nada del género tropical, así que es terrible cómo piden 18 quilates ahí en la semana, y lo vemos ahí en la semana, lo que es, ¿no? Muchas gracias, gracias a ustedes, de verdad. Pero bueno, seguramente, te prometo que la semana que viene hay... Bueno, dale, Maxi, acá hay muchas fanáticas en el chat, porque también estamos en vivo. Gente como Ivana de Uruguay, que dice que te sigue a todas partes cada vez que vos vas a... Ivana y Carla de Uruguay, acá están a través del mail nuestro, dice que están escuchando y que lo siguen por todos lados. Me dijeron, bueno, comentaban que habían estado allá el fin de semana, en este fin de semana, en estos días, ¿no? Sí, estuvimos por ahí. Ahí tengo un saludo para Ivana, para Carla, también un saludo para las chicas, para gente que se acercó a la radio, la gente que manda mensajes, se comunica por internet. Saludos para todos ellos. Maxi, te voy a pedir que te cantes un pedacito de una canción. El tema que más le pidan a ver a Quilates, sea del primer CD o de... Dedicáselo a toda la gente del chat que hoy estuvo acá para hacerle el aguante a ustedes. Así que... Dale, hay un tema que me gusta mucho, el primer disco que me gusta mucho cantarlo, se llama Dime Qué Será, se llama. Ajá. Así que dedicado para toda la gente de la radio, para la gente del chat, la gente... La para gente... Mika también, antes de que me mate, que también... Me ¿para Mika? Bueno, ahí va, para ella. Para Mika, dice así. Ay, dime qué será lo que de ti me vuelve loco. No puedo más y no me puedo controlar. Dime qué tendrás, que cuando te miro me asombro. Dime, mujer, yo por ti estoy sufriendo. ¿Será tu forma de bailar reggae lento o la manera en que meneas todo tu cuerpo? Me pones inquieto, oh, oh, oh. Está para toda la gente que está escuchando la radio. Una barbaridad, gracias. Espectacular, Maxi. La verdad que, bueno, te agradezco mucho tu gentileza por haber llamado, por haber, por lo menos, aclarado este, nah, este problemita. Todo bien, para toda la gente que está escuchando. La gente, la radio no tiene la culpa, así que écheme la culpa a mí, puteme a mí. Antes de terminar, Maxi, acá me preguntan, una de las fans dice, ¿a qué hora van los chicos a Jujuy, dice? Dice, para Maxi de las Plaggers de Jujuy, Salta, que los amamos. Eso es lo que dice el mensajito de Jujuy, ¿eh? Ah, saludito para las chicas, las conozco. No, ¿a qué hora van? Preguntaban por a qué hora iban a estar. Ah, las conoces, son de Jujuy acá las chicas, ¿eh? Son fan club de Jujuy, sí las conozco. Bueno, entonces un saludito. ¿Qué estuviste presentándote? Creo que estuvieron una sola vez en Fantástico por el mes de mayo, junio, por ahí fue en Fantástico Bailable un día viernes a la noche. ¿Qué experiencia te queda de lo que es Fantástico Bailable, no? Sí, estuvimos por ahí. No, la verdad que la mejor más que nada, porque fue uno de los primeros bailes de Bailantan y que yo salí a bailar cuando tenía, qué sé yo, 15 años. Fue uno de los primeros lugares, así que fui más o menos en ese ambiente. Y nada, siempre miraba y nunca me imaginé que iba a poder estar, qué sé yo, años más adelante arriba del escenario, pero qué sé yo, uno cuando le gusta la música y más cuando le gusta la cumbia y va alguna bailanta, siempre se imagina, ¿no? Cuando le gusta lo de la música, estar arriba del escenario o mismo salir en la tele o cantar con tal artista o todas esas cosas. Y la verdad que con lo de la música cumplí creo que la mayoría de las cosas que siempre quise con esto de la música, sea como te me está diciendo vos, lo de tocar en Fantástico. Claro. Gente que, no sé, gente de acá de mi barrio que me fue a ver. Uh-huh. A Fantástico, que nada, la verdad que es algo que no caes. Sí, después, la verdad que después también, como te decía, lo de grabar con algún artista, siempre está, viste, que te preguntan con quién te gustaría grabar o con quién te gustaría compartir un escenario. ¿Admirás a alguien en la movida tropical? A lo que es ahora, me gusta mucho lo que es el original. Me gusta mucho. Ah, el original, el Román, mirá. La línea de nosotros, ¿no? Qué sé yo, el Seba Mendoza. Ah, otro grosso más. Que tuvimos la oportunidad de grabar un tema dúo que lo pusimos en el segundo disco. Sí, la verdad que 10 puntos, la verdad que tenemos toda la onda con el Seba, con los pibes de la banda. Y uh-huh. La verdad que aceptó el toque, escuchó el tema y lo grabamos de una. Y nada, me gustaba mucho lo que era antes en la movida, lo que era Rodrigo, me gustaba mucho. Bueno, Maxi, la verdad que, bueno, te tengo que agradecer nuevamente. Y bueno, te dejo en paz, la verdad que te dejo en paz. No, todo bien. Eso todo bien quiere decir que bueno, que la verdad que sos de palabra por haber llamado, por lo menos por aparecer por teléfono y explicarle a la gente. Así que, de mi parte, quien te habla, Daniel, muchas gracias. Y a vos, a Coqui, a Dani. Y bueno, esperemos, quién dice, por ahí, no digo el fin de semana que viene, o cuando ustedes estén más libres de tiempo, a darse una vuelta por acá y hacerlo mejor, ¿no? Dale, Daniel, no hay drama. Sabes que es así, nosotros teníamos que haber, habíamos quedado en algo, nos habíamos comprometido y bueno, cuando uno se compromete siempre tiene que salir a dar la cara, ¿no? Y bueno, en este caso te llamé a vos, a la gente de la radio para pedirle disculpas que no pudimos ir por unos problemitas, pero te prometo que la semana que viene vamos a ir, así que ya te mando un saludo a vos, a toda la gente que se comunicó, la gente que se acercó a la radio, así que un saludito grande y gracias a ustedes por responder la música de 18 quilates. Bueno, Maxi, de parte mía, de Eugenio, y también de Ivy, de Ceci, acá compañía del programa, un saludo grande y gracias por haber estado acá con nosotros, ¿eh? No, gracias a vos, Eugenio, saludo a toda la gente de la radio, así que ya feliz año para todos, así que muy pronto nos estaremos viendo. Dale. Chao, un abrazo. Dale, chao, un abrazo. Feliz año. Chao. Bueno, pasaba la comunicación con Maxi 18 Quilates ahí aclarando estas dudas. Ahora nos vamos a escuchar un poquito más de música y después seguimos con la parte final de este golazo número 40. Dale. Ahí lo que viene es los Cádiz y esto que dice Ceci. A ver. Fuera fácil.